cubierto de vergüenza la muerte. Tú has llenado de luto el infierno, has golpeado la iniquidad, has privado a la injusticia de sus hijos. Como Moisés al faraón, como Moisés al faraón. Tú nos has pasado de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Tú eres la Pascua de la salvación. Eres el Cordero nacido de María. María, Cordera sin mancha. María, la inocente Cordera. Has sido asesinado en Abel. Tú fuiste atado en Isaac, vendido en José, abandonado sobre las aguas en Moisés, perseguido en David, despreciado en todos los profetas. Tú eres el Cordero que no abre boca. Tú eres el Cordero nacido de María. María, Cordera sin mancha. María, la inocente Cordera. Tú fuiste cogido del rebaño, conducido al sacrificio, inmolado por la tarde, sepultado en la noche, sobre la cruz no te fue roto ningún hueso, ni en la tierra experimentaste la corrupción. Tú resucitando de la muerte has hecho resurgir a la humanidad de lo profundo del sepulcro. Tú eres el Cordero que no abre boca. Tú eres el Cordero nacido de María. María, María, Cordera sin mancha. María, María, la inocente Cordera.